Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal, amable auditorio? Bueno, pues como hemos venido grabando en estos últimos programas, temas del motociclismo que nos interesan a todos. Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, que es el diputado Gonzalo Espina. Él es el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea del Distrito Federal. Gonzalo, bienvenido. ¿Qué tal, Tere? Muchas gracias. También tenemos a José Romero, él es vicepresidente de la Federación Nacional de Motociclistas Unidos México. Buenas tardes, bienvenido diputado. Gracias. Pues el día de hoy tenemos un tema bien candente con el diputado. A ver, diputado, díganos qué vamos a hacer con el tema de la seguridad en relación a los motociclistas. Mira, yo creo que sí hemos tenido avances, inclusive pues de entrada antes no eran reconocidos ni siquiera en el reglamento. Según las demandas que, bueno, estamos escuchando y pues que hemos platicado inclusive desde antes, Tere, pues son cosas que se han ido trabajando y que tenemos. Obviamente aquí hay dos puntos de vista, ¿no? De las personas que pues repelen, digamos, a los motociclistas y de los motociclistas que quieren ser incluidos en todos los temas con sus ciertos bemoles, ¿no? Si es un trabajo de concientización entre ambas personas, ¿no? Porque, pues como tú ahorita me comentabas, ¿no? Una cosa es andar en una motocicleta, ustedes lo ven desde un aspecto y las personas que no andan en ella los ven desde otro lado. Entonces es un tema de irlo, digamos, integrando para que pues todos estén a gusto. Bien, Gonzalo, pues te queremos comprometer a que tú seas el intermediario para que tengamos mesas de trabajo con las autoridades en el tema que tú ves que es seguridad pública. Y cuéntanos, Gonzalo, ¿cómo vas en seguridad pública? Sí, mira, vamos muy bien. Como tú bien decías, sobre todo mi ramo es la seguridad. Me enfoco más a todo lo que tiene que ver con en la Secretaría de Seguridad Pública. Y pues en este caso, como veníamos platicando, todo lo que tenga que ver con la seguridad de la ciudad, ¿no? Entonces podemos, hemos tenido acercamientos en ese mismo sentido, ¿no? Ok, Gonzalo, mira, nosotros queremos pedirte por este grupo de motociclistas que pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública, hacerte el señalamiento de que muchas veces no traen las protecciones adecuadas. Las protecciones entendemos que son caras, ¿sí? Todos los motociclistas pues traemos botas especiales, traemos a veces impermeable especial, traemos chamarra especial, y nosotros quisiéramos pedirte a nombre de ese grupo, que aparte es fuerte, ¿verdad? Correcto. Que intervengas tú ahí para que les den sus uniformes, para que les den sus protecciones adecuadas, un casco adecuado, ¿verdad? Que no vayan a ser como los chalecos antibalas que luego les dan, que ya están vencidos y todo eso, Gonzalo. No, mira, Tere, yo creo que esto es sumamente importante, el que estemos aquí, inclusive nosotros, lo que nos nutre precisamente son esas cosas que ustedes ven y la gente, pues, que no manejamos un vehículo de esta naturaleza, desconocemos. Totalmente yo me comprometo como diputado a subir una iniciativa en la cual este equipo les sea brindado a los policías. Al igual, pues, sería un kit como tipo de los granaderos, pero para motociclistas. Y en realidad es muy loable esta iniciativa que deberíamos de presentar, que voy a presentar, que me comprometo a que presentamos, y al contrario, agradecerles el que estén interesados en que la policía capitalina cuente con las condiciones para ejercer correctamente su trabajo y estén resguardados en seguridad hacia sus personas, ¿no? Pues muchísimas gracias, Gonzalo. ¿Alguna cuestión, José? Pues yo, diputado, una pregunta que tendría con usted es, como le decía yo, nosotros como motociclistas también requerimos de seguridad. De seguridad, por ahí hemos estado luchando en las iniciativas que han subido diferentes diputados, pero sí queremos que usted sepa, como le comenté hace rato, que somos vulnerables. O sea, el gremio de nosotros como motociclistas somos muy vulnerables. Entonces quisiéramos también por ahí apoyo, ya que, como le digo, el vehículo de dos ruedas, que es nuestra pasión, la que nos mueve, puede llegar a ser un vehículo alternativo de movilidad en esta capital, en esta urbe, ya que no contaminamos, como se dice, y además yo creo que llegaríamos muy rápido a los destinos bien trazados, ¿no? Sí, es correcto. Yo creo que la motocicleta pues es un medio alternativo de transporte, inclusive en otras ciudades del mundo como España o París, pues ves estos vehículos automotores circulando aún con mayor frecuencia que los automóviles, ¿no? Es importante reglamentarlo para que no nos pase como India. Yo estuve en diciembre en la India y la verdad es que es imposible circular con tanta motocicleta circulando sin señalamiento, sin reglamentación. Es muy importante eso para la seguridad. Precisamente deberíamos de tener como un registro, Gonzalo, de todas esas motocicletas, a lo mejor a cambio de ciertas prerrogativas como condonación de tenencias o de algo o de multas, pudiera hacerse como un registro de motores, de motocicletas, ¿verdad? Y eso creo que también apoyaría a la seguridad. Por otra parte, también nos encontramos con los problemas de las motocicletas que son robadas. Generalmente esas motocicletas son robadas y son utilizadas en la comisión de otros delitos. Sin embargo, primera, muchas veces la policía no tiene la capacitación o la sensibilización de cómo parar una motocicleta que acaba de cometer un delito, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente si le cierra, pues puede dañar al motociclista, puede dañar a la motocicleta. Desde luego, el motociclista en este caso, pues es un delincuente, ¿verdad? Pero se le tienen que respetar, pues, derechos humanos. Y creo que este tema de hablar de ese tipo de sensibilización. Por otra parte, también la capacitación para estos policías que andan en motocicleta, para que también, ¿verdad?, cuando tengan información inmediata de la comisión de un delito con motocicleta, pues también detengan al delincuente, pero inmediatamente también reporten la motocicleta, porque desgraciadamente no hay recuperación de motocicletas, un índice de recuperación en la Ciudad de México. Es correcto, al no existir un padrón de motocicletas robadas. Yo creo que esto es muy interesante, lo vamos a proponer también para que la Procuraduría Capitalina pues tenga un padrón de motocicleta robada. Inclusive pues lo tendríamos que trabajar también con las aseguradoras. Yo creo que es un tema sumamente importante, así como también revisar los protocolos de detención con los que cuenta la Secretaría de Seguridad Pública para la detención de vehículos de dos ruedas. Claro, sí. Y los operativos que también hace la Secretaría de Seguridad Pública a estos vehículos. Fíjate que nosotros tenemos como alertas a través de los teléfonos y hemos prohibido a nuestros grupos de alerta que informen en dónde están los operativos cuando están revisando documentos de motocicletas. ¿Por qué? Precisamente para proteger a esos motociclistas que han sido víctimas del robo de sus motocicletas y tener la esperanza de que ahí los pudieran recuperar. Sin embargo, el índice es nulo. Así es. Yo creo que tenemos una gran tarea todavía que hacer. Yo creo que sí ha habido avances, tal vez no como quisiéramos, pero pues por eso estamos aquí, para escuchar la voz de los ciudadanos, de los que en verdad viven el día a día de esta problemática, y pues seguir adelante proponiendo estas leyes o iniciativas. Gonzalo, ¿en qué te podemos apoyar como motociclistas? Pues mira, me pueden apoyar en mucho, simplemente el venir a platicar con ustedes. Pues hemos tenido muchos acercamientos y ya hemos trabajado algunos temas. Pues yo creo que ahorita simplemente me llevo pues dos iniciativas muy importantes que podemos presentar a raíz de esta plática, que por supuesto que les pido que me ayuden a que las podamos integrar bien, ya que en realidad yo como diputado lo que me interesa primordialmente es hacer leyes que realmente les funcionen a las personas a las cuales las tienen que seguir y ejecutar. Ok, ¿qué sigue, Gonzalo? Pues, ¿qué sigue? ¿En qué? En ti, cuéntanos algo de ti. No, mira, nosotros ahorita, pues, lógicamente estamos trabajando como diputados y estoy trabajando en la Comisión de Seguridad Pública, la cual presido, y pues sí tenemos bastante trabajo. Inclusive, pues, ahorita acabamos a terminar la glosa de las comparecencias, inclusive hoy fue la del procurador de la Ciudad de México, y pues el martes regresamos a las actividades normales, y precisamente para presentar estas iniciativas, la cual me llevo, y puntos de acuerdo, vamos a seguir trabajando hasta el fin de año en la Asamblea Legislativa, que se cierra el periodo. Pues muchas felicidades, Gonzalo, muchas gracias por ser un servidor público que realmente siempre escuchas a la gente, a los ciudadanos, que nos consta que te hemos llevado ideas que han fructificado y que, bueno, ahora ya las tenemos como leyes, ¿verdad? Entonces, pues, ¿algo más, José, que quieras tú decirle a Gonzalo? Pues, de antemano, muchas gracias por habernos escuchado. Digo, la voz de mis compañeros, a lo mejor no muchos temas que hay todavía por tratar, pero de antemano sí sabemos que el diálogo ha persistido con ustedes y muchas gracias por su apoyo. Y pues, ¿qué más le puedo decir? Que estamos también tratando de acercarnos con ustedes para que nos escuchen. Para despedirte, Gonzalo, dinos el teléfono donde la gente que nos escucha, los radioescuchas, puede llamar y que atiendan en tu oficina directamente. Mira, nosotros es más fácil que nos contacten por redes sociales, porque te podría ir de la oficina, pero prácticamente no estoy porque estoy en la asamblea o estamos en campo, estamos en Coajimalpa, de donde soy diputado, pero te doy mis redes, que es Gonzalo Espina el Facebook. Ahí me pueden escribir, yo contesto directamente, o el Twitter, que es @Gonzalo_Espina, me pueden contactar o ir a las oficinas de la comisión, siempre están abiertas, siempre estamos pues atendiendo a las personas que nos contactan, con mucho gusto. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias, José. Muchas gracias. Vamos a un corte. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/El punto crítico. Twitter @El punto crítico.